En los 90, Roberto Carnaghi asumió en el programa de Tato el rol del corrupto menemista que tanto se le parecía a Barrio Nuevo. Hasta que Luisito una noche fue a comer fideos con Bores. ¡Gracias, gracias, gracias, compañero! Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme, señor Tato. ¿Auspicia mi presencia en este programa? Cementerio privado, Jardincito de Carnaghi. ¡De aquí a la eternidad! ¡Velo, Carnaghi! ¡La coraza! CCC, Carnaghi Cable Color, para mayores solamente. Desde garganta profunda para abajo, ¡tenemos todo! Bien, señor Tato, vayamos a lo nuestro. Vayamos a lo nuestro. ¿Qué tenés para hoy? Señor Tato, hoy tuve un día muy agitado. Déjeme que le cuente. Hoy a la mañana me desperté bien tempranito con mi radio despertador. Carnucci Audi Video. Y enseguida me tomé un vasito de agua mineral de... Villa Carnaghi. Me desperecé y me di un bañito con jabón. Carnaghi Crema. Y me afeité con... Crema de espuma Carnaghi Shave. Y cuando miro mi reloj... Carnaghi Watch. Me dijo, Carnaghi, esta tarde no llegas a San Martín. Mejor llamas a... Carnaghi Car, su taxi amigo. Que me dejan el kiosquito donde compre un atadito de... Carnoro Box, suave, con filtro. Y un paquete de pastillas de... Carnaghi Sugar, la dulce frescura. Y comienzo mi tarea. A media mañana me tomo un tecito de... Carnaghi. Endulzado con... Edul Carnaghi. Y lo revuelvo con una cucharita del bazar de... Ferra Carnaghi. ¿Sigo? Seguí, ahí tenés la puerta. Terminá con este chiverío. No te equivocaste de canal, no, te equivocaste del programa. Estás despedido. No, no, no, no, no, no, no. Qué bárbaro, estábamos recordando cosas ligadas a Carnaghi. Y apareció aquella famosa noche en la que Luis Barrio Nuevo fue a comer fideos con Tato. Generalmente Carnaghi no aparecía en ese tramo del programa, pero claro, era como que estaba una especie de dios, ¿no? Claro, porque Carnaghi era el corrupto por excelencia. Y le fue a rendir culto, ahí en cámara, claro. Ahí en cámara. Y se arrodilló y le decía maestro. Se arrodilló maestro. Y le decía maestro, maestro. ¿Y qué pasó después? Y Barrio Nuevo estaba chocho y al día siguiente... Santiago Varela. Llamó a la producción, que a toda la gente que lo había visto, a mi Gadel, le había encantado, y pedía el tape. No. Que la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción, sí. Carnaghi estuvo espléndido, como qué lindo. Maestro. Qué lindo momento. Maestro, le decía maestro. Carnaghi, yo dije que había que dejar de robar por 2 años. Ya pasaron 2 años, Carnaghi. ¿Qué haces?